Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Esta radio es libre, independiente, alternativa, no comercial. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. En estrictísimo directo los lunes de 4 a 6 de la tarde. Contrabanda FM, en conexión con nuestra radio hermana, la Radio Neta en Valparaíso, Chile, 88.9, frecuencia modulada. En Valparaíso, los días sábados a partir de las 22 horas. De todas formas, la frecuencia modulada de momento está tomada por unos piratillas que la interfieren en Valparaíso, pero la pueden seguir online con la página web. www.laradioneta.cl, Valparaíso, Chile. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1. Allí sí que funciona la FM y la radio también la pueden escuchar en el streaming, radioalmaina.org. Noctámbulas, buenas tardes. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Comenzamos, como es habitual, con una voz femenina que nos ha traído uno de nuestros invitados. Información de momento, yo personalmente no tengo ninguna. Ahí va la canción. Strange, enchanted boy. They say he wandered very far over land and sea. A little shy and set a fire, but very wise was he. Thank you. a very strange enchanted boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy answer, all fine, but very wise was he. Conocidísimo estándar, Nature Boy. Dentro de las voces que lo popularizaron, seguramente que el primero que se les viene a la cabeza es Nat King Cole. Pero hay muchas versiones. Inclusive, José Alberto Medina, que lo tenemos aquí en el estudio, hola, nos hablaba de otra versión. ¿Qué tal, José Alberto? Bienvenido una vez más. Buenas tardes. ¿Cuál era la versión que me comentabas tú? De Kevin Mahogany. Que eran más jóvenes. Dinos algo de él, porque la gente seguramente... Es un cantante impresionante. Yo lo conocí con 19 años en un seminario de jazz en Canarias. Uh-huh. Venía él y se me pusieron los pelos de punta cuando empezó. Él es muy, muy grande. Uh-huh. Y no solo como músico, sino como persona también. Sí, físicamente también. Y el tío, un poderío, bueno, de la era de Kurt Elling, de la misma generación, uh-huh, en otro tono, pero impresionante cantante que si pueden seguir. ¿Y esa versión él la tiene grabada en algún disco? Sí, la tiene en un disco, no me acuerdo ahora sinceramente el nombre, pero seguro que se puede encontrar. Se meten en YouTube, sí, encontrarán. O en Spotify, y ponen Nature Boy, les van a salir un sí, además hacen como una línea de bajo, hacen una versión bastante diferente a lo tradicional, uh-huh, pero es auténtica. Porque es una balada, Nat King Cole hace una balada muy lenta. Porque claro, es que la letra pide eso, ¿no? Claro, después, lo que sea. Y la selección de este tema la hizo el otro invitado, que voy a dejar que José Alberto lo presente. Bueno, pues tenemos aquí tenemos el placer de presentar y de introducir en este programa al Claudio Marrero, saxofonista de Las Palmas. Claudio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. El saxofonista de Las Palmas, ¿sí? ¿Otro canario? Otro canario por aquí. ¿Pero qué pasa con los canarios? Horacio Fumero decía que cuando vea más canarios venir en avión, que se los iba a cargar. Dice, como sigan viniendo... Bueno, mientras no vengan bajistas, no creo que tenga ningún problema. Bueno, que eso por eso lo decía, porque han venido varios bajistas, aquellos matadores. ¿Ah, sí? Hay un par de ellos por ahí. ¿Y matadores? Sí, hay uno que... Emilio Martín. No, está en el liceo justamente. Martín Leighton también está por aquí. Martín Leighton. Entre Marta Bautista. Sí. ¿Y qué cosas serias? Jóvenes, promesas. Y vienen rompiendo, ¿no? Bueno, parece que sí, las generaciones nuevas últimamente yo estoy alucinando. Pero es que tiene Canarias, entonces, porque estás tú, que ya 6 discos que llevas presentado aquí, es una maravilla. Claudio, este hombre, además es un amigo, pero impecable, como pocos en esto, ¿no? El disco aún está todavía en prensaje, ya no se llama prensaje ahora, los queman, según dicen, ¿no? Yeah. Y ya me está diciendo Antonio que tal fecha sale el disco, y aquí lo tenemos presentando el disco, increíble. Y canario, ¿y qué más? ¿Ha venido algún otro canario contigo? No. De Canarias. Sí, de Canarias. Gente joven. Pero no, pero aquí al programa. Ah, con el programa no. No, creo que no. La primera vez que estamos todos. Claudio, tú eres inédito. Estreno mundial. Aquí en Contrabando FM. Mundial. Mundial de momento porque es Barcelona. No sé, nunca sé dónde nos escuchan a través del streaming, porque lo estamos emitiendo en directo por la FM, Claudio, por si tú no lo sabes, y también por internet en el streaming. Sí, de repente me aparece aquí en el chat de Gmail gente que me escucha de Chile o de Alemania, yeah. Cosas así, ¿no? Qué bueno. Sí, que mundial, y después con el podcast, qué sé yo, nos pueden escuchar hasta de Hong Kong, podría ser, ¿no? Sí, teníamos que ir aprendiendo chino, tío. Sería buena idea. No, sería buena idea. Buen negocio, ¿eh? Totalmente. Ah, que allí, ¿cómo está la cosa? Y poder presentar en chino y todo aquello, te los metes en el bolsillo y bolos a puntepala, ¿eh? Así que aprender chino, tío. Bueno, Claudio, accidentado domingo. Accidentado domingo, sí, la lluvia nos cogió. ¿Por qué estoy diciendo esto del accidentado domingo? Accidentado domingo porque, bueno, vamos a presentar nuestro disco Green Groove, en el que está José Alberto Medina y Mariano Steinberg. Y a la hora del jazz, que es el festival que organiza la Asociación de Músicos de Jazz y Música Moderna de Barcelona. Uh-huh. Y bueno, nos convocaron nosotros para participar en el evento y fuimos allí contra la ilusión del mundo y nos cogió el agua. El agüita nos cogió y pudimos llegar a tocar dos temitas. Pero bueno, al menos pudimos tocar un poquito, que ya eso era lo que íbamos, y bueno, no fuimos con mal sabor de boca, pero no tanto. No tanto, bueno, la gente se quedó con ganas. Sí, hoy hablaba con Ana, que ahora ya es todo, es secretaria. Secretaria ejecutiva. Y entonces me decía, ah, sí, claro, es que cuando llueve, pues la pena, y esto decía, pero Ana, a ver, veamos el lado positivo de esto. El concierto tenía que haber comenzado a las 12, ¿no? A las 12, sí. El de Guillén Callejón. Exacto. El Bridges Trio. Sí, y ustedes a la una. Sí. Ustedes a la una. Pero estaba lloviznando, no se podía arriesgar a tocar por los equipos, seguridad personal de los artistas. La gente ya estaba sentada, antes de las 12 ya estaban ahí, sí, muchos 12, con paraguas. A las 12 menos cuarto ya estaban algunos para ahí. Había gente ahí sentados, ¿no? Se esperaron. Porque sí, el concierto es al aire libre y esperaban. Salió el MC de la asociación, Vicenç Martín, a pedir disculpas y a decir que se retrasaba y venía más gente. Y seguía llenando, y seguía veniendo más gente. Entonces le dije, Ana, esto es como para tomar en cuenta. Si la gente no viene a la plaza de la vila de paso y dice, mira, hay música y si les gusta se quedo, si no van expresamente. A mí me sorprendió mucho que la gente estuviera sentada esperando y callada. Esto fue como, no sé si sería la lluvia o qué, pero la gente estaba callada. Sí, bueno, me imagino que... Y no había música. Rezando para que no siguiera lloviendo, o para que dejara de... Bueno, para que parara de llover. Esto en Andalucía o en Canarias no existe esto, ¿no? Te puede coger el día, claro. Y te cae buena. Un poco más de vida, un poco más no, de pero fiesta. Justamente hubo un comentario de una foto que salió en el Facebook del Carlos Validos, que probamos Carlos. Justamente. Ajá. Dice, esto aquí en Canarias no pasaría, puso. Digo, cierto, bueno. Bueno. Sí. ¿Dónde está el disco? Aquí está. Cream Groove. Green Groove, sí. Vamos a escuchar un tema y después hablamos del disco. ¿Qué les parece? Me parece así, muy bien. ¿No? Presentamos y hablamos en caliente. ¿Qué tema? ¿Con qué tema abro la...? El 4. El Sparkle Green. Sparkle Green. Exacto. ¿Composición de...? Mía. ¿Sí? Sí, bueno, mía, pero bueno, realmente aquí compongo, pero aquí el... La fuerza. Mariano Mestembe me lo descompone, si me lo suele descomponer. José Alberto me hace más caso, pero... Sí, yo soy el compositor y de los descompositores. Ellos aportan mucho y yo compongo, pero ellos realmente aportan bastante. Pues nada, Spark Green es una chispa verde, ¿no? Exacto. Verde centellante significa, y es porque... Verde centellante, sí. Bueno, tiene una cosa que con... Ah, claro, sí, color, Spark Green, sí. Con la sinestesia y el movido de esta, pues veo verde y así quedó. ¿Ah, sí? Sí. Hostia, qué interesante, tío. Vale. Después me lo cuento. Después te lo cuento. ¿De qué color me ves? Pero es igual, no importa. No. Disco Green Groove, es decir, el disco tiene el mismo título que el grupo. Muy original, felicitaciones, Claudio. ¿Y cómo es que no se te ocurrió, no se te ocurrió otro título para, o querías que fuera Green Groove, dos así? Es que Green Groove viene porque viene primero, cream significa crema, crema, cream, ¿eh? Significa crema, y hay una expresión en Canarias que esto está crema, cuando significa que esto está crema, esto mola. Vale. Entonces, para mí el groove mola mucho, así que Green Groove. Claro. Perfecto. Ya está, perfecto. Así quedó. Y el próximo se va a llamar igual dos. La verdad es que la idea es muy buena, como para no seguir aprovechando. Green Groove. Ya veremos. Deja que piense qué vamos a hacer en el segundo y ya te cuento. Vale, vale. Entonces, la idea del nombre del grupo viene de ahí, ¿no? Sí. Sí, Canarias está muy presente en todo esto, porque ya lo veo, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Te hablábamos la otra vez que contigo, José Alberto, que era aquel precioso disco con el guitarrista, también canario, que tú decías que es permeable tu música y la música en ese disco a las influencias de las islas, ¿no? Sí, este disco, ¿no? También. ¿Este disco también? Sí, pero este es más groove, pero... Sí, sí, pero bueno, a nivel de composición, a nivel de... También de ritmo, siempre hay como unas pautas diferentes, sobre todo en la gente que es de allí, ¿no? Tenemos como una manera, un estilo, ¿no? Independientemente que después cada uno tire para un lado, tire para otro, ¿no? Pero se nota muchas veces que, bueno, no de Canarias, de cualquier región, de cualquier parte, uh-huh, sea de España o Cataluña, o sea de Estados Unidos, o sea, se nota muchísimo la influencia del sitio. Y claro, Canarias es un sitio de paso, es un sitio donde, uh-huh, tenemos una influencia fuerte desde África, tenemos una influencia fuerte también desde España, desde Europa, porque pasa Inglaterra, el Caribe, y después también la vuelta de toda la gente de Sudamérica. Entonces es como... Siempre ahí se crea una cosa. Lo que pasa es que en los últimos años, a raíz de que se perdió el miedo de los canarios a salir fuera y a poder estudiar y a poder arriesgar a salir de la tierra, dejar la familia atrás, que es algo que allí la gente es muy familiar, pues entonces las cosas, las influencias se están mezclando, ¿no? esa cosa natural que pueden tener los compositores canarios se está nutriendo de la parte más teórica, y entonces está un poco todo generando toda esa música que está quedando archivada también, no solo aquí en Barcelona, que es un punto de conexión importante, sino en Canarias también. Vale. Claudio, bueno, yo a José Alberto lo conozco hace un montón de tiempo. ¿Tú llevas cuánto tiempo en Barcelona? Yo ahora en Barcelona, pues haré 5 años en febrero. ¿5? Sí. Hostia. Y entre una cosa y otra no lo tenía lo suficientemente controlado, por decirlo de alguna manera. ¿Eh? Bueno, yo vine... Bueno, yo si quieres explico brevemente mi historia. Sí, por favor. Y... Espérate que voy a buscar algo en la cocina. No, voy a intentar ser lo más breve posible. Nada, vine a Barcelona primero por una inquietud por el jazz, porque, bueno, como decía, lo que ha explicado José Alberto, resumo, lo que ha explicado José Alberto... Vale, eso ya está explicado. Eso ya está explicado. Ya, vale. Entonces vine a Barcelona buscando un sitio donde poder explorar toda esta música que yo estaba descubriendo, y estuve primero un tiempo en el taller de Musics, y bueno, la verdad que no me dejaba ver mucho, o sea, iba a la jam de vez en cuando y tal, pero bueno, me estaba formando como músico y aún sigo y seguiré. Y bueno, y empecé a aparecer realmente en la escena pues hará como 3 años o así. Realmente empecé a ir a la jam ya un poco más de nivel, al jamboree, a la Harlem, solía ir al jazzy cuando estaba el Continental, y bueno, y empecé a aparecer y hace 3 años así. Bien. Por eso, bueno. Y lo del groove... De cómo les llega a Estados Unidos, ¿no? Porque, en fin, groove, la idea cuando dicen groove es Estados Unidos, pero a lo mejor yo realmente ustedes me van a explicar, me van a abrir otro abanico de interpretaciones a lo que es el groove. Sí, es que esto es no, la gente lo suele preguntar mucho qué significa groove, y la gente dice cueva, porque realmente la traducción literal significa cueva, pero realmente yo... Bueno, que hay músicos que tienen relación con Canarias. Entonces, claro, y pensarán, pobres músicos, que con lo que ganan viven en cueva. La crema, la cueva crema. Bueno, realmente es un concepto que aprendí en la escuela, estudiando. Yeah. Porque yo cuando estaba en Canarias no sabía lo que era el groove. Era, para mí, una palabra podía haber significado cueva, si voy directamente a traducirlo, ¿no? Pero realmente es un concepto que aprendí aquí, bueno, y el groove es, pues, toda, digamos, la fuerza que tiene cada música, ¿no? Cada estilo tiene una fuerza, tiene un beat, un empuje, y eso es el groove, tanto el swing como el funky, lo que quieras tocar, vaya. Yeah. Todo tiene un groove, y Cream Groove, pues, es una mezcla, buscamos, pues, eso, una mezcla de aquello que nos gusta, groovear. Groovear, está bien. De aquello que nos gusta se ha castellanizado el término. Oye, y de los... 3-7 temas que hay en el disco, ¿cuál nos puede servir de ejemplo para este groove con Green aires groove. Canarios? Hay un tema que se llama Green Groove, pues ese. Muy original, ¿eh? Se llama igual que el disco, igual que el grupo. Sí, perfecto. Genial, tío. Directamente de Canarias. A Barcelona. A Barcelona. Iba a hacer una broma tonta con lo del tiempo, pero la dejo. El tiempo de la... Del grupo Cream Groove. Y Claudio, para no repetirme, ¿cómo se llama el tema que acabamos de escuchar? No, claro, que así lo digo yo, parece que fuese tartamudo, pero tú dime, ¿cómo se llama el tema? Cream Groove. Groove. Oye, Claudio, que comenzamos con un tema, el primer tema. Normalmente yo comienzo con voces femeninas y te había pedido que tú aportaras algo. ¿Y qué fue lo que escuchamos? Porque yo dije, vamos a escuchar el tema y después Claudio nos va a explicar. Pero se nos pasó. El Víctor Correa Quartet. Sí, Víctor Correa Vocal Quartet. Vocal Quartet. Sí, okay. Es un cuarteto que como Green Groove también prescinde de la figura del bajista o contrabajista. Uh-huh. Y tenemos a Víctor Correa, el trombón, gran músico. Sí. Maestro Cuasi, la voz, que es la chica que escuchamos. Exacto. Cantar. Chema Riera al Hammond y Pep Mula a la batería. Bien. Y nada, pues el tema era Nature Boy, y es un disco que se compone todo de estándar. Uh-huh. Y el disco se llama Wind and Songs. Uh-huh. Y nada, bueno, pues... Bueno, ya me enteraré. ¿Y ese disco está editado dónde, Claudio? Pues ahora no sé decirte... Tengo una lupa aquí, si no lo ves. No es broma. Se grabó... Lo que sé es que se lo grabaron en el local de ensayo y trajeron un estudio móvil. Ah. Eso es lo que sé. R3 Studio. Ya. Se llama, lo grabaron en el 2012 y el máster lo hizo Fernar con Angla. Ferran. Sí, con Angla, que ya eso es calidad máxima. Sí, eso sí. Eso no, cuando decía lo de la lupa, no era por acusarlo de corto de vista, sino que a veces con los CDs el problema de poner unas letras tan pequeñitas. Sí, sí. Que llegó un momento en que dije, me llegó una lupa, porque la única... No, muchas veces digo, este disco se editó el año, uy, y no lo veo. Porque está tan, además, esas cosas las ponen tan pequeñas, y algunos no lo ponen, además. ¿Qué cuesta poner? Ya. Nada, ¿no? Bueno. Aclaramos la duda, gracias Claudio. Sí, así, yo lo recomiendo, que lo escuchen, está muy bien. Y... Sí, porque claro, estábamos quedando mal. Bueno, yo porque dije que ibas a explicar quién era nuestra primera invitada y se nos fue. Claro, dos temas solo el domingo pasado, pero tú muy sabiamente, los canarios son muy sabios. Dijiste que esta semana están en el Jamboree. Sí, esta semana, el domingo, presentamos el disco en el Jamboree. Y nada, pues sí, aproveché, ya que no pudieron escuchar el concierto entero, les invité a que vinieran el domingo. No, pero bien, has quedado como un rey. Ya no pudieron escucharlo entero, que vengan a escucharlo entero, claro. El domingo. Pero gente que les... Dos temas, solo dos temas, sí. Pero gente compró discos, ¿no? Sí, o sea, la gente más... le gustó. Sí, se Mate. Vendió. Para lo poco que se tocó, se vendió. Exacto. Sí, sí. Esto, chicos, tomen nota. Quiere decir que tocaron justamente los dos temas que hemos escuchado. Sí, justamente los temas. Sí. La gente estaba encantada. Sí. Te pedían más, pero bueno, no, el tiempo no lo permitía. Sí, esta batería muy mojada. Sí, los teclados de José estaban... Sí, sí. O sea, sí, yo sí, decía... Si alguien que entre en mi Facebook, Antonio Narváez Dupuy, y verán una foto ahí de Medina limpiando el... Me reía mucho. Y no quise poner una en los inicios, no tuya, que estaba haciendo fotos generales y aparece la Ana con un mocho. Dije, esta no la pongo. Por respeto, ¿sabes? Pues no. Y la recorté, entonces solo salen ustedes por ahí. Hombre, como propuesta, no sé, de repente se tendría que poner un toldo. Igual sí, de repente se podría poner uno, y cuando pasa, porque la gente, yo veía que la gente se quedaba, con un paraguas, o sea, se queda. Entonces, sí, igual para sí. Otros años, si pasa esto, igual con un toldo puesto de antemano, ya, si hay pero, previsión. A ver, veamos. Lo del toldo encarece bastante la producción y el presupuesto están pero bajo mínimo. Sí, estamos bajo mínimo. Y segundo, si hay que poner un toldo, hay que poner algo que estamos esté bien. Bajo mínimos, Antonio, y bajo lluvia. Todo. Sí, bajo, exacto. Bajo mínimos y bajo lluvia. Bueno, y mira, bajo el amparo de nadie. Yo creo que lo que prescinde y lo que realmente importante es la música. Así que un toldo que aguante el agua y toca. Ya, pero es que te iba a decir, una vez me tocó que tiene que ser algo que esté bien hecho. Porque una vez claro. En un escenario, con un toldo medio improvisado. Y se cayó, vamos. Y se cayó porque empezó a llover y de repente hubo una descarga. Oh, el agua. Empezó a ser ahí. Esto en un concierto, creo que. Allí en el molde de la Fusta. Y claro, y eso que pincharon la lona para que cayera agua y cayó justamente encima del baterí donde estaba. Sí. Bueno, los músicos ya no estaban, del baterí donde estaban los amplificadores y pff, imagínate. Es decir, si no es un toldo bien montado. Mejor parar, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, sí. Oye, esto es interesante. Un tema interesante. Tanto en el señor Víctor Correa Vocal Quartet y ustedes prescinden del contrabajo. pero le pagan extra. Estamos de recorte. Le pagan extra a José Alberto Medino para que ponga las notas debajo con el órgano, ¿no? Te pagan. Me pagan algo, muy bien, ¿no? En este momento. Y las dietas aparte. Te pagan dietas para dos. Le pagamos con cariño. Yo le pago con cariño. Que hay que darle de comer a los dos teclados, o sea, que imagínate. Claro. Prescinde de un músico. ¿Y por qué? ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea era justamente esa, intentar buscar un sonido propio con estos recursos. O sea, quitar un recurso menos e intentar potencializar lo que tenemos. Y lo limita un poco para las composiciones, sobre todo para mí, que estoy acostumbrado a componer pues con una línea de bajo y luego pues arriba pones una armonía y luego una melodía, ¿no? Ah. Y de esta manera tienes que pensar un poco diferente y tienes que pensar en el pianista para no putearlo mucho. Yeah. Y bueno, intento no putearlo demasiado. Lo cual quiere pero él decir, se defiende muy bien. O sea lo cual que... quiere decir que lo haces. Si dices no lo hago demasiado es porque lo haces. Bueno, él también se lía el solo. Le gusta mucho meter cosas, así que yo encantado de que él se anime. Ah, mira, esto es interesante. Si tú comienzas a componer partiendo la línea de bajo, armonías y melodía. Bueno, realmente primero es la melodía y la línea de bajo y armonía, ¿no? Bueno, depende cómo te lo montes, o sea, es que de repente te puedes inspirar con un acorde y te creas una melodía, ¿no? Pues ha salido el acorde, ¿no? O tienes una melodía y luego rearmoniza, ¿no? Y depende. O sea, los recursos compositivos son varios, cada uno tiene sus maneras, hay gente que lo hace. Yo tengo varias. Si surge algo, pues surge y intenta desarrollarlo, ya está. Bien, perfecto. Habíamos dicho entonces que las composiciones son fundamentalmente tuyas, con la descomposición de José Alberto. Bueno, en el disco... Y claro, y de Mariano, como ese no es canario, eso. No entiende las cosas que ocurren en Canarias, ¿no? Y se mete de por medio, ¿no? No, y en el disco está todo, son temas todos de... Bueno, solo hay una versión que es de Joe Henderson, que lo hemos hecho de nuestra manera, que es Black Narcissus. Uh-huh. Y... después hay una del gran batería maestro, amigo, le damos un saludo aquí, Mariano Steinberg, que bueno, ha puesto un tema muy bueno suyo que se llama Bublicios. Yeah. Y nada, ese tema lo aporta Mariano. Yo en este disco no he aportado nada de nivel de composición. Descanso, sí, además. Es que tú compones mucho también, ¿eh? Sí, pero bueno, la verdad que de hecho me gustaba mucho el hecho de que no aportar nada yo. Yeah. Y que salieran los colores más de Claudio, que realmente es el líder un poco. Uh-huh. De este grupo. Volviendo al tema de la ausencia de bajo, claro, a mí me dicen groove y la idea del Brook es del groove es con un bajo potente, potente, ¿no? Y la batería marcando, pero con bajos potentes, ¿no? ¿Cómo lo suplen eso? Ya hablábamos que... Es que lo que te comentaba Alberto antes, tiene que multiplicarse, que pero... Para mí el concepto del groove engloba muchas cosas que no solamente la idea, digamos, popular del groove, voy a decirlo. Sí. Discúlpame que llamamos. No, está bien. Sí, esto la gente normalmente entiende, o el público acertado como tú, pues entiende como groove esto, ¿no? Pero realmente... Yo he analizado muchas músicas y cada uno tiene un groove diferente, ¿sabes? Uh-huh. Tiene un camino, una forma de caminar diferente. Cada música, ¿no? Lo que tú comentabas, mejor la música más funky o más hip hopera. Exacto, la más, ¿no? Funky es la que tiene esos bajos. Sí, así, ¿sabes? Digamos. Pues tiene ese camino, es muy explosivo, ¿no? Uh-huh. Pero que, yo qué sé, escucha a Love Supreme de John Coltrane y eso tiene un groove increíble. O sea, eso estamos hablando de palabras mayores. Pues eso es un grufazo, por ejemplo, eso grubea mucho. Sí. Es un poco la idea realmente, ¿no? Bueno, fechas, recordemos fechas. El grupo, que es un trío, ¿no? Mariano Steinberg a la batería y la percusión, José Alberto Medina al Rhodes y al Hammond, o Rhodes, Claudio Marrero al saxo tenor y al soprano, ¿no? Bajista no hay, así que cuando lleguen allí no empiecen a buscar al bajista. No hay bajista. Batería sí, pero no hay bajista. Estarán presentando el disco en el Jamboree. ¿Qué día, Claudio? Día 22 de septiembre, o sea, el domingo de esta semana. Domingo. Este domingo. Un pase a las 8 y un pase a las 10. Perfecto. Ahí estaremos. Entrada prohibitiva, claro, carísimo. 50 euros como mínimo para ir a verlo a ustedes. No, que vale. No, muy asequible, ¿no? 10 euros. Sí, 10 euros. Y no sé si una cosa, los estudiantes de música y los músicos tienen un descuento de un 50%. Claro. Así que, chicos y chicas, si aún no tienen un pequeño carnet que les permite la rebaja del 50%, escriban al correo del Jamboree, envíen sus datos, su nombre, dónde estudian, y si son músicos seguramente ya los conocerán, y si no, pues dicen de dónde salen, de dónde son, y le enviarán a casa un pequeño, creo que es un carnet, ¿no? Sí. Y tienen 50% de descuento, así no hay excusa para no ir. No hay excusa, no. No hay excusa para no ir, ¿eh? Bueno, ¿escuchamos otro tema? Vale. José, elige uno, venga. Eso, vale. Ponemos el de Mariano, el Ulises. De Mariano ponemos, venga, va, venga, dale. Vale, que es el último, que es el número 9, 9 temas. Venga, pues sí, Mariano, ¿no? Para dejar con no, 7, ¿qué digo? 7. Un número cabalístico, ¿no? ¿7? ¿O salió? Es mi número preferido. Ah, ¿sí? Sí. Pues, mío también. Pues mira, curioso. De entrada, números impares. A mí no me des números pares. Dos, no, tres. No, impar, no, en serio, a mí lo que... siempre, impares. Tocaremos entonces el último tema de este disco. Cream Groove, del grupo Cream Groove. Editado por... ¿qué sello? Importante, porque si lo quieren comprar, bueno, vengan al concierto y allí lo compran. Ahí lo pueden. ¿Quién lo edita? Hicimos la mezcla en el Nómada. Uh-huh. Y con Carles Rivera. Uh-huh. Fue el técnico, y bueno, la producción fue mía junto con él, y también Mariano aportó un par de cositas también a la producción. ¿Y 96K Music, que es, exacto, también, esto se olvida, es un sello que sí, tiene aquí, que Perdomo en Tenerife. Y donde salió es también... un sello de Tenerife. Sí, sí. Es un sello de que tiene Quique. Y Quique, perdón, bueno, sí. Ya han salido varios discos también que están recogidos. El mío, el último, el Broten, también está ahí. Vale. O sea, hay varios. Sí, está. El logo a la vista me decía. Te sonaba. Bueno, estimados, les quiero agradecer. Los despido ahora. Dejamos el tema de fondo. Les quiero agradecer que hayan venido. José Alberto Medina, tú que eres ya de la casa, gracias. Muchas gracias, Antonio. Y Claudio, un placer. Igualmente, no, realmente fue un placer escucharlos tocar ayer, y allí estaré el domingo en el Jamboree, seguro. Allí te esperamos, Antonio. Los dos pases. esto lo decimos con la voz bajita para que no se enteren, pero es así. Vengan al primer pase porque se pueden quedar al segundo. Cierto. ¿Vale? O sea, gente que va al segundo, le digo, ¿por qué no voy a ser primero? O sea, se llena el primero, es fantástico. Y se pueden quedar al segundo, y así, ¿no? Se hace barra. ¿Vale? Hasta el domingo, José Alberto. Domingo, adiós, muchas gracias, domingo. Claudio. Un placer. Igualmente. Y el tema. Publicis. Thank you. qué final. Eso es groove canario con acento argentino. Bueno, uy, pues no se han ido. ¿Qué hacen aquí ustedes? ¿No se han ido? Pero, estamos aquí, estamos, vivimos aquí. Pero no los había despedido ya. José Alberto a mi derecha y Claudia a mi izquierda. Pues sí, ya le había dicho gracias por venir, no sé qué, que nos vamos a ver el domingo en el Jamboree a las 20, este domingo en el Jamboree. Sí. Y resulta que yo digo, y se ríen. Bueno, ¿qué pasa? Que se nos olvidó algo, seguro. No sé, Medina, que se te olvidó. ¿Verdad? Medina, eso. Bueno, nada, solo la anécdota aquella que cuando estuvimos haciendo la presentación del disco del Broten con el D-Coach, entonces hicimos una fechita con el, aparte que el Claudio participó en varios conciertos en el quinteto, porque ya éramos 5 en el brote. Yeah. Pues hicimos un concierto con Cream Groove y D-Coach. Y fue curioso poderlo tener en esa música, y aparte que él aportó también algunos temas que tiene grabado en algunos discos con Hammond. Ah, y sí. Fue, solo hubo un concierto, no hubo mucho tiempo de desarrollar cosas, pero bueno, estuvo él y estuvo Yurandi Santana, un guitarrista brasileiro también, y fue guay. Está bien, D-Coats. Pues YouTube está algo por ahí, si la gente quiere escuchar. ¿Sí? Con el D-Coats y Green Groove allí. ¿Está en YouTube? Se llama Melis Minor, ¿no? Sí. El Melis Minor. Y yo tengo mis vídeos que lo grabé para mí y eso no lo voy a colgar. Hombre, no seas egoísta. Para mí eso es personal y disfrute. Bueno, no seas egoísta, no seas egoísta, hombre. No, la cosa es que lo grabé y se quedó alto de frecuencia. Yeah. Y distorsiona. Pero si no, mira... Pero la gente a lo mejor piensa, hostia, vaya groove, ¿no? mira, mis altas, pensarán que son sus altavoces. ¿No? ¿Qué dirán? Y además, como lo van a escuchar por internet, a veces, claro, la gente, yo no entiendo. Bueno, es así. Entre los que van escuchando música con auriculares pequeñitos, que no hay graves, ni las frecuencias se van a tomar por ahí, y los que escuchan en casa, que la mayor parte, hay mucha gente cada vez más que escucha la música en el ordenador, claro, están con unos altavoces pequeñitos. No sé. Al que le guste la música y se compre un buen par de altavoces, hay unos monitores autoamplificados, ¿no? Que son fantásticos. Bueno, ahora sí, ahora los despido, pero no me aparezcan riéndose después que presente el siguiente tema. Exacto. Es que con lo que te decía antes de la Esther Chamarro, sí. ¿No? Los canarios siempre vamos más tarde, ¿sí? Nos habíamos despedido hace un tema y cuando se van es ahora. Ahora sí. José Alberto, tenemos un ensayo. Adeu. No lleguen tarde. Un abrazo. Un abrazo. Claudio. Dios, gracias, un placer. Sonando está la orquesta estable del programa, que es la Dream Band del señor Terry Gibbs, el vibrafonista Terry Gibbs. Bueno, ya se nos han marchado los dos componentes del grupo Cream Groove, José Alberto Medina, que es el pianista y organista, y Claudio Marrero. Saxo tenor, saxo soprano. Y vamos a cambiar de registro, pero no de calidad musical. Vamos a presentar los temas que nos permita el tiempo de dos discos que tengo aquí en mi mano, que uno de ellos, del cual vamos a escuchar un primer tema, es una suite, la Deptford Suite, de el sexteto de Joan Vidal, baterista Joan Vidal. Vamos a escuchar en primer lugar un tema de este disco. Vamos a elegir, claro, como es la suite, podríamos escuchar una completa. Se lo preguntamos a Joan. Joan, acércate al micro. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Un placer. Ya, después estar con los canarios, reírnos un poco. Contigo espero que sea algo más serio, ¿no? ¿O no? No, depende. No sé. No, pero bien, aquí hemos quedado con un buen sabor de boca con la música y con el humor ese cuasi caribeño de los canarios. Tiene un sentido el humor diferente a los peninsulares, ¿eh? ¿O no? ¿Tú cómo lo ves? Yo tampoco conozco muchos, pero sí, es verdad, sí. Sí, vale, no te vayas mucho del micro, sino... Porque vale. Es así como direccional, entonces si no, la voz va a quedar como si estuviese perfecto. Haciendo sampling o algo así. Deptford Suite. Escuchemos un tema, son largos. A mí no me gusta cortar los temas. Yo creo que lo escuchamos. ¿O podríamos escuchar el opening? Sí, yo creo que sí. ¿Verdad? Escuchamos sí, el. Sí. Y después, Joan. Nos cuentas un poco sobre la suite. Perfecto. Y sobre este segundo concierto en el Jamboree, que será mañana. No, no será el próximo. Hoy es martes. Ah, no, el próximo martes. El martes, pero el próximo, el 24. Tienes razón, es un martes, pero el próximo, claro. Hoy es lunes, ¿no? Sí. Vale. Sí. El 24, tienes razón. Exacto. Tienes toda la razón. Bueno, escuchamos entonces la introducción de esta suite y después con Joan. Vamos a ver si nos da alguna luz sobre qué es esto del Deptford Suite. Noctámbulos, buena tarde. eso era la introducción de esta suite. Y ahora hablamos con Joan. Perdón que haya terminado así abruptamente, pero es que debería haberlo dejado sin la interrupción y haber bajado el fader, pero perdona, Joan. No, ningún problema. Depth Force Suite. No tengo idea de qué va esto, cuéntame. Bueno, esto es tan sencillo como una música, la suite inspirada en una novela de un escritor canadiense que era Robertson Davies. Y bueno, él se especializó un poco en escribir trilogías. Ajá. Tiene como tres o cuatro, creo. Y la más conocida es la trilogía de Deptford. Que también está traducida aquí al catalán y está. Yo no la he leído, yo ni. No, tampoco, sí. No conocía la existencia de este escritor. Pues es, bueno, es bastante recomendable. Sí, la suite esta, yo no. La trilogía esa está muy bien. Es una buena historia, está bien escrita. O sea que. ¿Y tú basaste esta suite en una de las trilogías en particular? En la trilogía de Deptford. Tiene tres más, creo, con diferentes historias, digamos. Yeah. Pero hay una trilogía que es la de Deptford. ¿Y es un personaje el tal Deptford? Es un sitio. Exacto. Una localización geográfica. Vale, exacto. Vale, entonces la trilogía está compuesta de tres libros. Y bueno, pues en todos ellos se explica. La gracia es que en todos ellos se explica un poco la misma historia, pero desde diferentes puntos de vista, digamos. Yeah. Y yo lo que he hecho con la música es un poco lo mismo. Encontrar una célula musical y como explicarla de diferentes maneras, por decirlo así. Ya. Y ha salido esto. Pero bueno, yo aparte de esto, los títulos de las piezas son de personajes de la novela, de diferentes sitios, capítulos, de diferentes acciones que hay. Fifth en la Business, el quinto negocio, The Manticore, la metamorfosis de Paul Dempster, el autócrata Lieselot, vaya apellido, sí, es un nombre un poco raro. Sí, son personajes que aparecen. Who killed Boy Stanton. Esto es el misterio, ya, de toda la trilogía. Es que no lo vas a desvelar. No. No. Exacto. Vale. No lo desvelamos. Entonces, hay que leerlo. Lo curioso, no ya de la trilogía, sino que tú ya presentaste el disco el martes pasado, si no me equivoco. El martes 3. El día 3. El 3, no el martes pasado. El martes 3 de septiembre presentaste este y otro trabajo en el Jamboree. Normalmente en el Jamboree siempre son dos pases, ¿no? Uno a las 8 y otro a las 10. Y tú has hecho algo que yo creo que así estructurado de esta manera no había visto nunca. Que en la primera parte, tocaste justamente esto, el Depth for Sweet. Exacto. Y en la segunda parte, el disco nuevo, que es Illusionary Rhythms. Ritmos ilusorios, de fantasía. Sí, ya. Sí, sí. Porque no se puede. Sí, ilusorios, sí, sí. No sé exactamente. Sí, hay, digamos, existe esa palabra, pero Illusionary Rhythms en inglés es como más como. Le estuve dando vuelta a la cabeza porque yo lo presenté, este disco, un tema de este disco, hace una o dos semanas, y no me salía en directo, que estaba con gente aquí. Y después un día caminando por la calle, pum, me salió el significado y ahora se me ha ido otra vez. Otra vez. Bueno, imaginario, ritmos imaginarios. Sí. Porque de viene hecho, de ilusión. Esto lo vi en un artículo que hablaba sobre Ligeti. Ya. Y utilizaban estas dos palabras, pero claro, el artículo estaba en inglés. Ya. O sea que yo simplemente. ¿Y te gustó? Me gustó cómo sonaba las dos palabras y digo, pues esto está bien. Además, es un concepto musical que utilizaba mucho Ligeti y muchos otros. Y bueno, pues tenía relación ponerlo aquí, digamos. O sea que. Bien. Entonces, la historia fue que ese martes 3, tú presentaste el primer pase. La suite. Y en el segundo, el otro. Exacto. Vale. si la gente si iba uno, pues escuchaba música totalmente total distinta. Y absolutamente sí, distinta sí. Y diferente. Y el martes 24 uh-huh. de septiembre, es decir, no mañana, porque yo había dicho, yo te dije mañana, me has dicho no, no es mañana, es el martes 24. Día de la Merced. Exactamente, uy, ¿qué vamos a hacer? Se habrá un follón ahí fuera. Afuera, bueno, será impresionante. Mejor salimos con una red. Tocamos afuera directamente. También. Entonces vas a hacer lo contrario que hiciste el pasado, bueno, el martes 3. Entonces esta vez vas a tocar primero el nuevo disco y después la suite para acabar. ¿Qué distancia, digamos, cronológica hay entre uno y el otro? Pues muy poca, porque la de Four Suite salió ¿cuándo salió? 2011 o 2012, creo ya. Y el otro salió hace muy poco, yeah. Y de hecho se grabó el mismo 2012. Ah, o sea que hay muy poca diferencia cronológica entre los dos proyectos, digamos. Yeah. Ha sido así muy de sopetón todo. Bueno. Mira, son las 5 y 12 minutos. Yo creo que tenemos tiempo para escuchar uno de los temas de la suite, porque te decía, a mí no me gusta cortar los temas. Venga. ¿Y cuál podríamos escuchar? ¿La de Manticore? ¿Sí? Es la más lenta, bueno, la pieza así. Bueno, ya hemos escuchado uno un poco lenta, escuchemos sí, alguna. Sí, sí. La Metamorfosis. Who Killed Boy Stanton? ¿Qué tal es? Pon la metamorfosis. ¿Sí? Sí. Vale. Nueve minutos, bien, ningún problema. Es el 1, el 2, 3, el 4, el cuarto tema, ¿verdad? Si no me equivoco, 1, 2, 3, 4. Vale. Pues el señor Joan Vidal, su sexteto, que lo componen Marco Mezquida al piano, a Miguel Serna, contrabajo. En el disco que ahora escucharemos está Alex Monk, que es guitarrista de Londres, yeah. Y Josh Arcoleo, también de Londres, que son, bueno, dos músicos que conocí allí. Entonces también está Gabriel Amargán al saxo uh-huh. y clarinete. Y no me dijo nadie, ¿no? Del primer disco, ¿no? No, están todos. Exacto. Están todos. Ahí estamos. Es un sexteto. Si sigues diciendo nombre, ya nos pasamos a Big Band, a Big Band directamente. La Metamorfosis de Paul Demsett. Metamorphosis of Paul Demstra. We'll be right back.

esas últimas notas de piano de Marco Mezquida. ¡Aplausos! Está grabado en directo. En directo, en terraza. En la Jazz Cava. Sí, sí. ¡Wow! ¡Qué bien, ¿no? Sí, fue una buena experiencia. Y por lo que se escucha de público, bien, sí, ¿no? Sí, la verdad es que sí, esto no estuvo mal. Eso era la metamorfosis de Paul Dempster, de esta suite, la Depth Force Suite del señor Joan Vidal. Habíamos dicho que tú eres el baterista del grupo, ¿o no? No, pero bueno. No, empezamos a decir los nombres de los demás, dirán... ¿Y este, o sea, que...? ¿Este que toca? Bueno, por eliminación ya... Por eliminación, ¿no? Decía, ¿hay una batería? ¿Dijeron el nombre? No, pues es el batería del grupo y el compositor. No de la mayor parte de las composiciones, de todas. Sí, sí, ¿no? Sí, de todas. En este caso... Uh-huh. En el segundo disco, vamos a pasar a él, vamos a optimizar el tiempo. ¿Qué te parece, Joan? Perfecto. Tú, mientras tanto, recuerda, ¿no? Si recuerda a la gente que nos está escuchando, ojo, en Barcelona, sí, porque nos escuchan en Valparaíso, Chile, y nos escuchan también en Radio Almaina, Radio Almaina en Granada, Andalucía. Uh-huh. Esto será en Barcelona, en el Jamboree Barcelona. Recuerda, por favor, el concierto del martes 24. El concierto del martes 24 volverá a ser lo del día 3, o sea, una presentación de los dos proyectos de este sexteto en otro orden. O sea, primero haremos la música del segundo disco, del nuevo, del Illusionary Rhythms, a las 8, y a las 10 para cerrar estos dos conciertos del sexteto en el Jamboree, volveremos a hacer la de For Suite. La idea me parece bastante original, presentar dos discos en el mismo día, una misma noche. ¿Qué, te urgía presentarlos o simplemente tú piensas que hay una unidad entre un disco y otro? ¿Hay algo que los una? Ajá. ¿Un hilo conductor? En principio no, es una música totalmente diferente. Sí que hay algunos detalles de alguna temas más musicales ahora ya, ¿eh? Ya. Que sí que hay algunas citas, por ejemplo, que hace algún músico en el segundo disco del primero. Ya. Y bueno, esto es simplemente un anecdótico, es de gracia y punto. Pero aparte de esto no hay nada... Nada. No hay relación entre uno y otro. Pero yo quería hacerlo en el Jamboree porque no, aparte de que no había tocado nunca con el sexteto, bueno, me pareció un buen sitio para hacer una presentación un poco así oficial del sexteto y de la música que a mí me pareció muy, muy original esta forma de hacerla. Y ahora que tú me cuentas y nos cuentas esto de que no hay realmente un hilo conductor que lleve de un disco al otro, pues me parece aún más interesante y más arriesgado. Sí, sí, claro. No me fue arriesgado, porque hacer un pase intenso de un disco y después hacer borrón y cuenta nueva y venga el otro, es... Sí, es cansado, pero bueno. ¿Es cansado? Sí, fue bastante... Bueno, para mí al menos, claro, es música toda bastante escrita, entonces es cambiar un poco el chip, ¿no? Porque sobre todo en el segundo disco... Es un poco más complicado el tema. ¿Sí? ¿Más complicado? Sí. Escuchamos algo antes. Venga. ¿No? De seguir hablando y nos presentas a los músicos, porque hay cambios en relación al anterior. Y veamos a ver qué es lo complicado que tiene esto, que a lo mejor resulta que no lo es tanto, Joan. ¿Qué vamos a escuchar? Escucharemos el Illusionary número 3, que es un arreglo libre, digamos, basado en una pieza de Conlon Nancarrow, que era un compositor un poco loco, que escribía para pianola. Entonces escribió muchos estudios, y yo que cuido uno... ¿Para pianola? Para pianola, porque son estudios muy complicados de tocar, no se puede tocar, digamos. Entonces, lo único que se puede hacer con estos estudios es que lo interprete... Una pianola de otra forma no se podría escuchar, digamos. Como muy mecánico, ¿no? Sí, es que la idea un poco de... aquellas pianolas que son eran papel perforado. Exacto. De hecho, vale, creo que el mismo compositor, Colin Ancarrow, él perforaba el papel, o sea, hacía las partituras para la pianola y todo, bueno, muy complicado. Bueno, entonces, a la luz de lo que tú me dices, ¿cómo te atreves a hacerlo tú? Bueno, porque... Ahí está el riesgo. Sí, porque... hombre, a ver, no diré que Colin Ancarrow me encanta, la verdad. O sea, yo la idea era hacer un disco de Ligeti, pero descubrí que tenía otras influencias, ¿no? George Ligeti, una de ellas era este. Y consideré que era diferente, más que nada, ¿no? Uh-huh. Incorporarlo en el disco tendría un toque un poco, bueno, fuera de lo normal. Y por eso he decidido incorporarlo en el disco. Pues lo escuchamos entonces. El Illusory Number 3. Sí, sí, sí, sí. El número 3. Thank you. el sexteto del señor Joan Vidal. Y con ese final así... abrupto. Abrupto, te deja un poco como suspendido en el aire. Illusionary Number 3, inspirado en el Study for Player Piano, el estudio para piano, pianola decía esto, ¿no? Número 9 de Conlon Nancarrow. Oye, esto está escrito entre 1948 y 1960. Tanto sí, lo suyo, ¿eh? Él, es que él hizo como 50, ahora lo digo sin memoria, pero creo unos 50 estudios para pianola. Y se ve que, claro, era muy laborioso el tema de hacer las partituras y todo para la pianola. Entonces, creo que aquí puse el intervalo de años desde el primer estudio hasta el último. Exactamente cuando hizo el número 9, pues la verdad es que no lo sé. Y lo busqué, pero no lo encontré. Pero eso, que quede claro que es el intervalo de tiempo desde el primero al 9, de toda la obra. Sí, exacto. Perfecto, muy bien, eso queda claro. El sexteto aquí veo que cambia. Hay un par de músicos, aquellos que son ingleses, ya no están aquí. Exacto, aquí, ¿no? Bueno, decidí un poco, por temas prácticos, a coger a gente de... bueno, músicos de aquí, digamos. Entonces, sustituí a los dos ingleses por el Martí Serra, saxofonista. Badaloni. Exacto. Y Adrià Plana, guitarrista que también hacía tiempo... bueno, hace tiempo que lo conozco también. Y les propuse, pues, de entrar en el sexteto, digamos. Está bien, ¿no? Sí, sí, madre mía. ¿Y este sexteto, Joan, es, digamos, es estable, es un grupo estable que tú tienes? O que... hombre, bueno, es bastante joven, ¿no? Todo lo estable que permite la situación sí, actual. Sí, sí. No, es que además es muy joven el grupo, porque hace un año y pico que bueno, bueno, casi dos, que funcionamos. Eso ya es mucho, como... sí, pero como bueno, hay... las cosas ahora, cuando tienes que andarte buscando la vida. Sí. En un sitio o en otro. Pero hay grupos aquí que, claro, que hace tiempo ya que... no, hace mucho más años, claro, que... Claro. Pero bueno, la idea es que sea estable, si la idea es ir, no sé, haciendo proyectos o lo que sea con este bien. Grupo, a ver qué sale. Entonces el grupo ahora está compuesto por Joan Vidal a la batería, que son los mismos que van a tocar el martes 24. Aquí exacto, no cambia, esto ¿no? Sí. Gabriel Amargant, saxo tenor y clarinete, Martí Serra, tenor y soprano. Marco Mesquida al piano, repite Adrià Plana a la guitarra eléctrica y Miguel Serna al bajo acústico y al eléctrico. No se lo pierdan, ¿eh? Martes 24 de septiembre en el Jamboree en Barcelona, y aquí cerquita, a pocos metros de aquí. Aquí cerca, exacto. Es fantástico eso. Además está en el centro de Barcelona, no hay como perderse, el transporte muy bien comunicado de transporte. A propósito de transporte de municipales de Barcelona, tú antes me preguntabas por los programas en la radio. No todos son musicales. Hoy, por ejemplo, el programa que sigue a este, a partir de las 6, es un programa que lo realizan miembros del sindicato de la CGT de Transportes Municipales de Barcelona. Entonces, evidentemente, es un programa, digamos, político, pero enfocado a los problemas que tiene el transporte público en Barcelona. Ya ves. Hay de todo, ¿eh? Qué amplio es el abanico. Bueno, eso, que la plaza está muy bien comunicada. No tienen por qué venir en coche, tienen metro. Además, los horarios, desde que adelantaron el horario, empieza a las 9, a las 8. Y el segundo pasa a las 10, que termina 11:15, aún tienen tiempo de ir a tomar el metro. Además, si vienen a las 8, saben que se pueden quedar a las 10 exacto, y escuchar música completamente exacto, diferente. Exacto, o sea, que es una exacto. Buena... esa es una buena cosa del Jamboree que en otros sitios no hace. Es decir, venden los tickets para el primero, vacían la sala y entran los de segundo. Lo único es que la gente que tiene, porque los asientos son numerados, sí, los que compran los tickets para el primer pase tienen el asiento numerado, pero en la segunda parte no, porque... en caso que esté lleno, pues... claro, sí. Se quedan por ahí dando vueltas, y si hay algún asiento vacío, pues se sienta. Exacto. ¿No? En caso, sí. Y esto será martes 24 de septiembre a las 8 y a las 10. ¿Qué tema escuchamos, Joan? del sexteto y de este álbum titulado Illusionary Rhythms. Alguno del mismo Ligeti, que es un poco el que a quien está dedicado. Ya, te escuché mucho hablar de Ligeti en la presentación cuando fui a ver, porque yo fui a ver este concierto en concreto. Uh-huh. Y el martes 24 iré a las 10 a ver el otro. Blood Death for Sweet. Claro. Bueno, ¿cuál entonces? ¿Qué número? Porque además, mientras Joan se lo piensa, yo digo que hay 7 piezas y todas son Illusionary number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Señor, hay el número 5, no, el 5. El 5, sí. ¿De quién es? White on White de Ligeti, exactamente. El 4 podríamos poner. Pues no sé si es demasiado largo. 12 minutos. Demasiado. Espérate, no. O el segundo, si quieres el segundo. Si quieres el segundo. Es mucho. No, pongámoslos. Porque eso, mira, son y 40, ¿no? De tiempo, ¿eh? Si ponemos este tema de 12 minutos, vamos a llegar a 52, que es cuando termino el programa. Si vamos a llegar justo al final del programa. Sí, como quieres, para no. Como quieras. Entonces, si quieres, bueno, después ya nos despedimos. ¿Quieres agregar algo al respecto? Y les vamos a dejar. Bueno, esto es el Illusionary 4, creo, ¿no? Es exacto, una pieza de para originaria para piano de Ligeti, que se llama Fanfare Spenfers. Exacto. Y bueno, he hecho una adaptación así un poco libre para el sexteto. La composición de Ligeti es del año 1985. Uh-huh. Noctámbulos, buena tarde. Joan Vidal, sexteto. Thank you.

Illusionary Number 5, si no me equivoco, ¿no? 4. El 4. Sí, tienes razón, el 4. Claro, está comenzando ahora el 5. El número 4, que es una composición de Ligeti. Fanfarria, Estudio 4, Book 1 para piano. Martes 24. Próxima cita, martes 24. Jamboree a las 8, Illusionary Rhythms a las 10 de Four Suite. Perfecto. Oye, lo del Illusionary Rhythm te sale ya de ya seguida. De cartilla, ya, sí, sí. Bueno, Joan, gracias por... Un placer. Por aceptar la invitación. Gracias por... tener estos discos y poder incorporarlos a la fonoteca y tener el placer de escucharlos más adelante. De este ya habían sonado cosas, porque me pareció interesante y me sigue pareciendo interesante ahora que ya después lo escuché en casa, que yo, claro, antes del concierto del Jamboree, yo no había escuchado nada de este trabajo, ¿no? Entonces para mí fue llegar a casa con el disco y... Hombre, claro, la energía del directo es, hostia, es brutal, la verdad. Sí, sí, que es brutal. Cambia mucho. Sí, que es brutal, pero claro, encontrarme con una música que no conocía. Claro, sí, sí. Me pareció bastante gratificante, muy interesante. Mira, Duke Ellington nos dice que hemos llegado al final. Comenzamos con Duke Ellington, terminamos con Duke Ellington. Y han sido 2 horas de jazz hoy concretamente con el grupo Green Groove. Y tuvimos en el estudio a José Alberto Medina y al señor Claudio Marrero. Y hemos terminado con Joan Vidal. Es decir, no hemos terminado contigo. Tú sigues ahí. Pero... Vivito coleando, ¿no? Pero hemos finalizado esta parte del programa. Joan Vidal presentando sus 2 discos de sexteto, que podremos escucharlos el martes 24 en la sala Jamboree. Joan, muchísimas gracias. Gracias. Como dicen en el teatro, no sé si en música lo dicen también, creo que sí, mucha mierda. Mucha mierda. Mucha mierda. Sí, sí. No, en inglés es divertido porque la traducción es rómpete la pierna, break a leg. ¿Ah, sí dicen esto? Ah, pues no lo sabía. Bueno, Joan, muchas gracias. Hasta el martes. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Un montón de música, no, eso es mañana. Un montón de música es mañana martes, en esta misma franja horaria. Hoy era por la tarde, Noctambules, Jazz, Blues, Rhythm and Blues, directamente desde el estudio de Contrabanda FM, en directo los lunes de 4 a 6. Programa que se repite el martes de madrugada de 1 a 3 y el domingo de 2 a 4. Nunca me acuerdo si es de 2 a 4 o de 4 a 6, pero horario de sobremesa. Consulten la página web Contrabanda FM, contrabandasolo.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM y la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas, programa que se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Eso en el puerto de Valparaíso. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 y la web radioalmaina.org. Nada más, la presentación se lo dije, ¿no? Antonio Narváez, gracias por la sintonía. El mail nosolojazz@gmail.com y el podcast nosolojazz.contrabanda.org. Hasta pronto, hasta cuando ustedes quieran. Adeu, bye bye.